eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, obedecerte. Es mi anhelo adorarte, es todo lo que quiero. Y aunque me cueste obedecer, me rindo a ti una y otra vez. Tu voz, mi dirección, y tu amor, mi salvación, mi voluntad se rinde hoy a tu verdad. Es agradable.